MML, noticias de abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México, rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! Bloque noticioso. Bloque noticioso. Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Y bueno, pues esto es un espacio radiofónico noticiero de los medios libres y también de los portales de los movimientos sociales en México, en América Latina y también intentamos en el mundo. Y bueno, pues vamos a decirles qué tenemos para el día de hoy, el menú informativo, hoy lunes 7 de agosto del 2017. Bueno, para empezar vamos a tener nuestra columna central y bueno, pues tenemos un audio que queremos compartir, que es pues la participación de la madre de Lesbi Rivera Osorio a 3 meses del feminicidio de Lesbi Berlín, la hija de esta mujer que vamos a escuchar. Pues se realizó un mitin frente a la rectoría en Ciudad Universitaria acá en México. En la Ciudad de México, lugar donde fue asesinada, ahí en la universidad. Entonces vamos a escucharlo y bueno, pues se nos hace relevante esta nota, ya que es un ejemplo más de la infamia pues que viven pues nuestras compañeras, en particular de las autoridades de todo tipo en México. Y bueno, ya después de esta nota vamos a pasar a las noticias internacionales, donde vamos a escuchar el boletín ecológico de Panamá, realizado por nuestros compañeros de Radio Temblor y Voces Ecológicas en su edición número 115. También vamos a escuchar bueno, pues acerca de una agresión que recibe el coordinador general del Movimiento Amplio de la OFRANE, de la organización, perdón, del Frente Amplio, un movimiento, Frente Amplio por la Dignidad y la Justicia, se llama toda su organización, de Honduras. Y bueno, pues las agresiones muy muy continuas contra estos movimientos sumamente importantes allá en Honduras. Vamos a tener también información de Venezuela. Bueno, pues caldeados los ánimos, aunque bueno, ya hay bastantes notas también críticas en torno a Venezuela. Pues como aquí lo hemos anunciado en el noticiero, no necesariamente siendo totalmente favorables con la administración de Maduro, pero pues sí siendo críticos y fuertes en contra de la agresión pues imperialista, hasta pues derechista que está pasando allá en Venezuela. Y bueno, pues hay dos notas, una de Claudio Albertani que se titula Fraude en Venezuela, y bueno, pues nos habla también del referéndum que hubo hace unos días, y también está una nota de Raúl Sivecki que queremos compartirles. De hecho hay dos notas de Sivecki, una sobre Venezuela y una que bueno, se nos hace importante como nota particular, una que se llama Carnicería Uma Americana, Estados Unidos consumido por las drogas, de Raúl Sivecki, una nota que la encontramos en Rebelión y que antes la publicó en otro periódico que ahorita les vamos a decir cuál es el título. Y bueno, también en la página de La Ofrané, es una nota de Honduras nuevamente, nos habla acerca de la... se titula el artículo Honduras 2020, la inconsulta ley de turismo y la consultora McKinsey, y bueno, pues una denuncia en torno a cómo se ha impuesto esta ley de consulta y esta ley de turismo y la participación de ONGs. También vamos a tener una nota de Grecia que se titula Guantes Amarillos, la lucha de los trabajadores griegos de los hospitales. También una nota acerca de dos presos políticos en los Estados Unidos, dos presos a rescatar por la América, dice la nota, Leonard Peltier y Ana Belén Montes, un artículo de Douglas Calvo, y también vamos a tener información nacional de lo que pasa acá en México, y bueno, pues hay una nota de nuestros compañeros de Pozol, que se titula Chiapas, Matumaxá ha resurgido de sus cenizas y seguirá con paso firme. Esto es lo que comentan los normalistas, los estudiantes normalistas de Matumaxá, esta normal es allá en Chiapas, en Tuxtla, y bueno, pues vamos a estar atentos a esta nota. También en una nota de Radio Zapote, ambientalistas de Tepoztlán exhiben espía de Graco Ramírez, una denuncia que nos comparten nuestros compañeros de Radio Zapote sobre pues cómo se las gasta el gobierno allá de Morelos para espiar a los activistas. También en Radio Zapote vamos a escuchar un poema que bueno, pues les queremos compartir en esta edición, que sale del Comparte 2017. También tenemos de la página de Spoir Chiapas, de Grupo de Solidaridad con Chiapas, una alerta de Acacoyagua contra grupos mineros, esto ya también en Veracruz, y también bueno, vamos a escuchar una canción de Lengua Alerta con los originales de San Andrés, así que vamos a ver si les gusta ahora el repertorio musical, vamos a tener variadito, pero pues muchas del Comparte. Y bueno, pues esas son parte de las notas que vamos a tener el día de hoy. Así que bueno, pues vamos a iniciar. Esto es Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, pues los lunes lo hacemos en coordinación con Toma la Palabra, este noticiero de Radio Zapote. Que bueno, ya la próxima semana estaremos nuevamente en cabina, así que mientras tanto, vámonos con un poco de música. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el... justice for the people, equal rights and justice. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú no tienes trabajo, no tienes salud, no tienes derecho. Nos roban la tierra, nos cortan la luz, nos quitan el aire, no hay agua y tú no tienes trabajo, no tienes salud. Esto es una bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto de estallar. Bomba, bomba, bomba. Creo que voy a explotar, mi friend. Bomba, bomba, bomba. Esto está a punto, esto está a punto. Equal rights and justice for the people. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues a continuación vamos a escuchar un audio que estamos extrayendo del video que publica Jeje Catl, nuestro compa de La Voladora Radio. Y bueno, pues ahí estuvo el presente en un meeting que se llevó a cabo en la rectoría de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y bueno, pues donde a 3 meses se realizó un meeting por este acto pues feminicida, el asesinato de lesbi y la forma en que también los medios de paga, el Estado y las autoridades de todo nivel han tratado el tema. Vamos a escuchar a la mamá de lesbi y bueno, pues esta es la columna central y también parte de ni una más de del noticiero de Toma la Palabra. Vamos a escucharla y pues regresamos con más información. Efectivamente, el día de hoy se cumplen 3 meses ya de el feminicidio de lesbi. Y puedo decirles que a 3 meses es y resulta complicado hacerse la idea de que esto está pasando. Y bueno, quise pedirle a la compañera Irinea que me acompañara aquí, porque cada que avanzan los días el caso de lesbi se va pareciendo más al caso de Mariana Lima. un caso de feminicidio donde las autoridades desde el primer momento dan toda la veracidad y el apoyo al feminicida, y nos damos cuenta que, como dice el comunicado dice que nos presenten hechos concretos que prueben que la investigación desde el primer momento se empezó a investigar como feminicidio. En los papeles dice que sí, dice que desde el día 4 apareció un documento por ahí donde dice que se les dan instrucciones a la fiscalía para que se empiece a revisar como feminicidio. Sin embargo, nosotras que ahora nos hemos empapado mucho de esto, y como ojalá, y no se lo deseo a nadie, que tenga que empezar a ponerse a revisar términos técnicos y jurídicos, pero cada que nos empapamos más de esto nos damos cuenta que las autoridades mienten y han mentido desde el inicio. Lo que no entendemos nosotros como familia, como amigos de Lesbi, creo yo, como jóvenes, como sociedad civil, lo que no alcanzamos a entender por qué después de 3 meses las autoridades siguen con esa cadena de encubrimiento, con esa cadena de favores, donde no permiten que la investigación avance como debe ser. Las autoridades tuvieron desde el primer momento, y estoy hablando de las autoridades de la UNAM, tuvieron desde el primer momento las grabaciones, los videos, porque fueron ellos los que mandaron pedirlos inmediatamente de que conocieron del encuentro del cuerpo sin vida de Lesbi. Y así nos lo ha confirmado la abogada general, que ellos fueron los primeros que tuvieron los videos en sus manos. También, en un segundo momento, las autoridades de la PGJ tienen los videos en sus manos. Si recuerdan, prácticamente más de 2 meses nosotros estuvimos sin conocer esa evidencia. El argumento fue que esos videos se hallaban en instalaciones de la PGR, porque la PGR estaba haciendo unos trabajos de limpieza del video para que se pudiera ver de manera más nítida, aparte de que ellos contaban y cuentan con equipo necesario para que se pudieran revisar con mayor detenimiento, ampliación y nitidez esos mismos videos. Esa fue la razón por la que fue la última parte de la carpeta de investigación que nos entregaron. Sin embargo, nosotros desde el primer momento que tuvimos acceso a los videos, tomando en cuenta la hora que manifestaba el perito forense en la necropsia, sobre la hora en que se consideraba científicamente que había sido el deceso de Lesbi, y comenzamos a revisar el video, porque quiero decirles que nos lo entregaron el día miércoles a las 10:30 de la noche, y al siguiente día citaron para la primera audiencia pública 10:30 de la mañana, 12 horas después. Y decíamos, aunque no hubiésemos dormido, no hubiéramos podido ver las más de 20 horas que están contenidas en ese cúmulo de videos. Pero ellos sí tuvieron más de 2 meses para revisarlos, para verlos. Y desde el primer momento, cuando nosotros tuvimos acceso a esos videos, nos dimos cuenta que no había un rompecabezas, que no eran necesarios ni 1, ni 2, ni 3 meses para llegar a una conclusión que está sustentando la misma investigación. Nosotros no estamos hablando de agregar elementos o peritajes a la investigación. Nosotros estamos hablando de que con los mismos peritajes, con la misma información que está sustentada científicamente tanto por la PGJ como por la PGR, hay elementos necesarios y suficientes para que este crimen sea dictaminado como feminicidio. Desde el primer momento en que nosotros tuvimos acceso a ese video. Sin embargo, tristemente, nos enfrentamos a una UNAM, a unas autoridades universitarias que guardaron silencio y siguen guardándolo hasta el día de hoy. Nos enfrentamos a una procuraduría, a una fiscalía que sigue guardando silencio ante un caso por demás evidente. Lo único que hicieron las autoridades de la UNAM con su silencio y las autoridades de la PGJ fue permitir una serie de ideas que salieron por ahí, de especulaciones acerca de cómo había sido la muerte de Leslie. Toma la palabra y denuncia la impunidad. Denunciamos lo que otros quieren callar. Denunciamos. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con las notas internacionales. Vamos a escuchar el Boletín Ecológico de Panamá, la edición número 115 que nos comparte nuestros compañeros de Radio Temblor, allá en su colectivo Voces Ecológicas, quienes nos traen una visión de lo que pasa allá en Centroamérica. Vamos a escucharlo y regresamos con más notas internacionales. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Boletín Ecológico de Panamá número 115 de la segunda quincena de julio del 2017. Titulares: demandan ambientalistas de Azuero. Importaciones ahogan al sector agropecuario. Presentan recurso contra Torre 400. Cunas piden apoyo ante efectos del cambio climático. Destruirán armas químicas abandonadas en la isla San José de Panamá. Demandan a ambientalistas de Azuero. Diferentes grupos ambientales de la región de Azuero se declararon en estado de alerta después de que la empresa minera Cerro Quema presentara una demanda contra el ambientalista y experto forestal Basilio Pérez. La información se confirmó tras conocerse de la citación número 156 del cuarto distrito judicial, juzgado municipal de Macaracas, provincia de Los Santos, que da cuenta de la citada demanda. Se trata de una demanda ordinaria por daños y perjuicios que presenta la empresa contra el ambientalista Pérez y a quien exigen una indemnización de $4,000. Se conoció que la demanda surge luego de que en el mes de agosto del 2014 la empresa fuera denunciada ante la antigua Autoridad Nacional del Ambiente, hoy día Ministerio de Ambiente. Importaciones ahogan al sector agropecuario. Las crecientes importaciones de productos agropecuarios, en algunos casos en época de cosecha, están poniendo en riesgo la soberanía alimentaria del país. La siembra de arroz en la región este de Panamá, el cultivo de tomate en Chiriquí y cebolla en Natá, Cocle, así como la cría de cerdo y producción de leche grado C, han estado en riesgo de perderse por las importaciones. Esta distorsión en la comercialización obliga al Estado a comprar los excedentes al productor. En los últimos 3 años, el gobierno ha destinado $90 millones a comprar distintos productos agropecuarios para aplacar la crisis. Presentan recurso contra Torre 400. El abogado y ambientalista y representante legal de los residentes de Punta Pacífica, Donaldo Sousa, presentó un nuevo recurso contra la construcción de la Torre 400, un proyecto residencial privado que se construye en esa exclusiva zona de la capital panameña. Con el recurso presentado ante el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ordenamiento Territorial y la Alcaldía de Panamá, se solicita a estas entidades que se tomen las medidas correspondientes, ya que de acuerdo con el jurista, el proyecto violenta normas ambientales y de ordenamiento territorial. Cunas piden apoyo ante efectos del cambio climático. Unas 2.000 personas de la isla Cartí, Subduc, comarca Guanayala, en los últimos años se han visto afectados por el aumento del nivel del mar. Un diagnóstico y un plan de traslado elabora la Universidad de Panamá para los residentes de Isla Cartí, en la comarca Guanayala. la cual deben emigrar a tierra firme debido al aumento del nivel de mar. El director de la Oficina de los Pueblos Indígenas de esa entidad educativa, Horacio Rivera, explicó que los dirigentes de la comunidad solicitaron formalmente el apoyo de la Universidad de Panamá por el riesgo de que sus hogares queden bajo el agua tras los efectos del cambio climático. Destruirán armas químicas abandonadas en la isla San José de Panamá. El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas avaló el plan presentado por Panamá para la destrucción de las 8 municiones químicas abandonadas ubicadas en la isla de San José. Esta operación, que será financiada y ejecutada por Estados Unidos, durará entre 6 y 8 semanas y se efectuará entre los meses de septiembre y noviembre del 2017. Estas y otras noticias las puedes encontrar en nuestro portal digital www.radiotemblor.org y sus redes sociales. Este fue el Boletín Ecológico de Panamá número 115 de la segunda quincena de julio del 2017. Soy Olomedo Carrasquía Águila de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas COVEC de Panamá. Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. Bueno, vamos ahora con más información. Vamos a hablar acerca ahora de pues una agresión que sufrió un compañero allá en Honduras. Y bueno, pues la página del Movimiento Amplio de Honduras es movimientoamplio.org y ahí pueden conocer pues toda esta información que les vamos a comentar y mucha más, claro. Y se titula la nota: alerta, agreden al coordinador general del Movimiento Amplio, Hidrocep, culpable de los hechos. Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio, fue agredido y golpeado por un grupo de aproximadamente 20 personas afines y contratadas por la empresa hidroeléctrica Hidrocep, propiedad del empresario Jason Jawit, en el sector Pajuiles, departamento de Atlántida. Y bueno, pues es una nota fechada en Atlántida, 4 de agosto del 2017. Martín Fernández, coordinador general del Movimiento Amplio, fue golpeado. Se acusa a esta empresa Hidrocep, que cuando estaba inspeccionando los daños causados en el campamento número 2 instalado en la segunda entrada, Martín es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana desde 2013. Según lo relatado por nuestro coordinador general, mientras realizaban una inspección junto con otro integrante del campamento, Un grupo de aproximadamente 20 personas se acercaron para proferir insultos y amenazas cuando repentinamente se balancearon sobre él y empezaron a golpearlo, provocándole fractura y sangrado de nariz, golpeando también a Óscar Martínez, a quien le robaron el celular. Producto de los golpes, permanece con severas lesiones en su espalda y su pierna izquierda que le impide caminar con normalidad. Sin embargo, este hecho es la reacción más abrupta y grave que de parte de la empresa, ya que en horas de la mañana de este día, el Movimiento Amplio convocó un plantón frente al Ministerio Público de Tela para presentar una carta abierta a la entidad fiscal exigiendo castigo a la empresa Hidrocep por daños ambientales. Y bueno, pues siguen las agresiones en contra de nuestros compañeros activistas defensores de la tierra allá en Honduras y bueno, pues en todo el mundo, pero pues esta nota de la que nos comparte el Movimiento Amplio nos habla de lo que sucede en Honduras. Vámonos con más información y pues desde aquí nuestra solidaridad con el Movimiento Amplio. Resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia. Bueno, pues vamos con otra nota. Ahora pues hay una nota de Surco Informativo, de hecho pues dos posiciones libertarias en torno a Venezuela. Una es Claudio Albertani, este compañero acá también de México, y pues dice así su nota, por Claudio Albertani: fraude en Venezuela. Una sociedad sin Estado es posible, concebible, augurable, pero una sociedad sin instituciones explícitas de poder es un absurdo en el que cayeron Marx y los anarquistas. Cornelius Castoriadis. Así empieza su nota con esta cita, y dice: a raíz de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente que se celebraron en Venezuela el domingo pasado, la llamada Mesa de Unidad Democrática MUD, integrada por una coalición de partidos derechistas y conservadores, denuncia que hubo un fraude colosal. Al mismo tiempo, Antonio Mujica, funcionario de Smartmatic, la empresa a cargo de la máquina del sistema electoral venezolano, acusa desde Londres al Consejo Nacional Electoral, CNE, de alterar los números, ya que existía una diferencia de 1 millón de electores entre cantidad anunciada y la arrojada al sistema. La pregunta es: ¿cómo lo supo? Smartmatic, presente en el país desde 2004, ha creado un sistema informático que reconoce las huellas dactilares, de manera que para obtener 1 millón de votos falsos alguien tendría que haber dispuesto de 1 millón de dedos, y la propia Smartmatic tendría que ser cómplice. Se trata evidentemente de una pifia, pero no importa, los medios de comunicación del mundo entero lo difunden como verdad. La MUD, por su parte, tiene un historial muy cuestionable que incluye por lo menos un conato de golpe de Estado contra Hugo Chávez, una infinidad de maniobras para desestabilizar el gobierno de Maduro. Sin importar los medios, en la aventura lo acompaña un siniestro abanico de fuerzas reaccionarias mundiales que van desde los gobiernos de Trump, Rajoy, Macri, Peña Nieto, las empresas mediáticas Fox News, CNN, Televisa y Televisión Azteca, sin olvidar a sinvergüenzas como Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, el magnate financiero George Soros y los expresidentes del gobierno español Felipe González y José María Aznar. Es evidente asimismo que algunos de los antichavistas que se presentan como paladines de la libertad, por ejemplo, Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas y exhombre de confianza de Carlos Andrés Pérez, el presidente más corrupto de la historia de Venezuela, o Leopoldo López, exalcalde de Chacao, que pertenece a una de las familias más poderosas del país, no son luchadores sociales, sino los representantes de una derecha agresiva, racista y violenta que lucha por mantener sus privilegios y quiere arrebatar el poder a como dé lugar, incluso quemando vivos a sus enemigos, como ha sucedido en días pasados. Los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y 7 países latinoamericanos, incluyendo el de México, desconocen la Asamblea Constituyente, pero de verdad, ¿el sistema electoral venezolano es fraudulento? Podría ser, aunque lo cierto es que un fraude no se construye en meses, requiere de estructuras que se cimentan en años. El caso es que la MUD ha ganado varias elecciones, incluso en tiempo de Chávez, y que dichos triunfos han sido certificados por el CNE y la propia Smartmatic. La última victoria de la oposición se remonta a 2015, cuando consiguió el 56% de los sufragios, sin que nadie denunciara fraude alguno. El triunfo otorgó a la MUD la mayoría que ahora ostenta en la Asamblea Nacional, misma que se ha convertido en la cabeza de puente para derrocar a Maduro. Es así como hay que entender el momento actual, en una situación política extremadamente difícil, en un país boicoteado por la oligarquía internacional y literalmente sitiado por grupos paramilitares. La constituyente es un intento del gobierno bolivariano por recuperar la iniciativa política y crear un contrapeso. La medida es atrevida, sin duda, pero a todas luces legítima y ahora legitimada por millones de venezolanos. Dicho esto, yo no dudo de que haya buenas razones para reprobar a Maduro. Sé que hay fuerzas opositoras que desde mi punto de vista son valiosas, como el grupo de Douglas Bravo o el periódico El Libertario. No discuto sus razones. La corrupción, que sin duda existe en cuál país no, los graves problemas económicos, las ficciones sobre el supuesto socialismo del siglo XXI y un largo etcétera, pero no dejo de ver el enorme engaño que está detrás de la campaña contra el gobierno bolivariano. Dictadura, en Venezuela no hay más dictadura que pongamos en México, donde se cometen atroces feminicidios al amparo de fuerzas policiales, se asesinan estudiantes opositores y se suprimen periodistas críticos en la más absoluta impunidad, mientras que los desaparecidos se encuentran con cifras de 5 dígitos. Sin embargo, ningún gobierno u organismo internacional decreta sanciones contra Peña Nieto o, por ejemplo, desconoce al presidente golpista Michel Temer de Brasil, quien acaba de aprobar una enmienda que congela la inversión social en los próximos 20 años. Totalitarismo. En Venezuela no puede existir un régimen totalitario, pese a lo que alegan algunos comentaristas, por la sencilla razón de que la oposición controla nada menos que la banca, el comercio, gran parte de los medios de comunicación y el parlamento. Por otro lado, y a pesar de la retórica oficial, es claro que lo que hay no es una revolución social, sino un intento modesto pero significativo de defender al Estado social en tiempos de su desmantelamiento y, sobre todo, los recursos mineros que se encuentran en el subsuelo del país y que tanto excitan a Estados Unidos y a la Unión Europea. Este y ningún otro es el pecado mortal de Maduro. Y bueno, pues sigue más la nota. Vamos ya a leer solo la parte final, que dice: el momento es delicado, el equilibrio de fuerzas precario, pero la verdadera política, decía Cornelius Castoriadis, es la resultante de una creación histórico-social rara y frágil. Lo que yo entiendo es que en Venezuela la alternativa no es otro del socialismo y capitalismo, sino entre derecha racista y golpista, apoyada y financiada por la oligarquía internacional, y una mayoría no aplastante, pero sí consistente, que sostiene al gobierno bolivariano, a pesar de sus innegables errores, no es poca cosa en los tiempos infaustos que nos toca vivir. Y bueno, pues así la opinión de nuestro compañero Claudio Albertani. Ahora vamos, esto lo publica surcoinformativo.org, y vamos ahora en la opinión de una nota que también nos llegó aquí al noticiero. Este aparece en noticiasyanarquia.blogspot.mx y también está asignado el pasado 4 de agosto. Y dice: Venezuela, anarquistas se pronuncian contra la Carta Democrática de la OEA. A continuación reproducimos un comunicado firmado por los editores de Gargantas Libertarias, región venezolana, el cual originalmente lleva por nombre Pronunciamiento Anarquista contra la Carta Democrática Interamericana y el Estado. Y dice: actualmente Venezuela presenta una de las peores crisis de la historia, donde, como de costumbre, el pueblo ha quedado como víctima de los titiriteros que maneja nuestras circunstancias y nuestras condiciones de vida, siendo cada vez más difícil el solo existir. Ante todo, y lo que aquí el estatus que no menciona, nosotros como anarquistas venezolanos necesitamos fijar postura y expresar públicamente nuestra opinión. 1. Rechazamos la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y sostenemos que, por el mecanismo que encierra, es un acto donde los mismos estados violadores de derechos humanos, autoritarios y corruptos, serán quienes condenarán a su semejante. En este caso será el Estado mexicano, actualmente administrado por Peña Nieto, país de fosas comunes, o el Estado chileno, especialista en reprimir manifestaciones de pueblos mapuches, o el Estado argentino de Macri, donde se violan los derechos laborales, o, sin ir muy lejos, Estados Unidos. ¿Qué decidirán por nosotros, imponiéndonos sus decisiones y perpetuando más la estructura estatal? Como anarquistas vemos que históricamente esto no ha significado un cambio sustancial en la política, más allá de un cambio de caudillo. La carta no elimina los cuerpos represivos, ni elimina el Estado capital. No se ven reflejados los problemas sociales. Con esto podemos decir que no hemos visto el énfasis de la comunidad internacional contra el arco minero de Orinoco, AMO, que condena a la minería a cielo abierto, al 12% de territorio nacional, rico en biodiversidad, lleno de historia, de lucha y arraigo de muchos pueblos indígenas. Nos preocupa que, más allá de los argumentos de unos u otros como población, no conozcamos los nuevos límites a los que estaremos sujetos, y así la comunidad internacional pueda valerse para intervenir militarmente al país, como una post-consecuencia de la aplicación de la Carta. Venezuela quedaría oficialmente condenada internacionalmente, y esto generaría una serie de relaciones no convencionales aunadas a los problemas que ya vivimos, como por ejemplo la escasez, el alto costo de la vida, la impunidad, la contaminación del agua, entre otros. El Estado venezolano viola los derechos humanos desde hace mucho tiempo, y eso no ha impedido que transnacionales vengan a obtener ganancias exorbitantes. No les importó la constitucionalidad con tal de desarrollar sus proyectos extractivistas, aún violando sus mismas leyes burguesas. Con esto podemos evidenciar que la moral democrática y jurídica para ellos no es más que una falacia. Ahí es donde se les destapa la careta del Estado y el capitalismo. Luego la aplicaron de la carta. ¿Cómo serán las relaciones de las transnacionales con el nuevo gobierno nacional? Tenemos la certeza de que seguirán los acuerdos. Estas relaciones post-carta democrática se pueden demostrar con el ejemplo de la primera carta aplicada en la historia, impulsada por Alejandro Toledo contra la dictadura fujimorista. Luego de que el mismo renunciara, Alejandro Toledo, en su gestión como presidente, igual perpetuó el IRSA, firmado por Fujimori, firmó nuevos acuerdos con transnacionales mineras, exonerándolos de impuestos y reprimiendo comunidades campesinas que se oponían. Nuestra posición en contra de la Carta Democrática no significa que apoyemos al gobierno actual. Pensamos que el oficialismo, la MUD y demás partidos políticos son muchas formas con el mismo fondo, aunque sus discursos sean desarrollistas o progresistas. Ninguno muestra una verdadera alternativa autónoma en contra del capitalismo y por consecuencia del extractivismo. La mayoría alberga a represores, justifica el militarismo, el clientelismo político, y la mayoría ve como prioridad los pagos de las deudas externas, sin importarles cómo todo eso ha sido los principales problemas que han agudizado la situación de extrema necesidad y de subordinación de la población. El anarquismo como ideal rechaza al Estado de todas sus formas, sin excepción. No se somete a lo que desde las estructuras de poder se impone sobre la población. Ve la democracia una forma de capitalismo, es decir, vender el mejor producto, que en este caso sería el mejor caudillo, para que la gente por voluntad propia lo compre, en este caso vote por él mismo y le pague el sueldo. Como anarquistas abogamos por la realización de una federación de comunas autónomas, cuya meta es una sociedad horizontal, sin coacción, autónoma y autogestionada, accionada desde la cotidianidad junto a movimientos sociales que choquen en contra de las estructuras de poder y manifestaciones populares que reivindiquen los derechos de las clases marginadas y oprimidas. Firman los editores de Gargantas Libertarias, y bueno, pues la fuente es Gargantas Libertarias, y lo pueden consultar también en noticiasyanarquia.blogspot.com. Y bueno, pues ahí está esta nota. Vamos con más información. Rompiendo fronteras. Bueno, pues vámonos con más notas. Y en Sputnik escribe Raúl Sivecki esta nota que se titula Carnicería Americana, Estados Unidos consumido por las drogas. Y dice así: la crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural. Dos de ellos parecen insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso del poder militar. Aunque es un tema bien conocido, la máxima autoridad económica estadounidense, Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal, alertó que la epidemia de muertes por drogas está trastocando el mercado laboral al punto que las industrias no encuentran personal calificado para cubrir vacantes. Yellen compareció ante el Senado de los Estados Unidos a mediados de julio, donde afirmó que la industria manufacturera tiene dificultad para dar con aspirantes con la preparación adecuada para desempeñar sus funciones, aunque paradójicamente el sector capacitado de la población no se moviliza porque los salarios son bajos. La tasa de participación laboral de los estadounidenses se encuentra al mismo nivel que en la década de los 70, hace casi medio siglo, en gran medida por la adicción de los jóvenes en edad de trabajar a los opiáceos. La funcionaria encontró tres razones para esta verdadera epidemia, que mata más personas que el pico de SIDA alcanzado en 1995. Los jóvenes consumidores no se forman porque abandonan sus estilos. En segundo lugar, el consumo de opiáceos y otras drogas los apartan cada vez más del mercado de trabajo. En tercero, se registra una elevada tasa de suicidios y muertes por sobredosis, en gran medida por depresiones en regiones que sufren problemas económicos y desocupación. En 2014 hubo 1,3 millones de personas que necesitaron asistencia médica por consumo de medicamentos con recetas y opiáceos, lo que representa el doble que en 2005, en referencia a lo que se considera una epidemia de drogadicción que castiga especialmente a las personas en un grupo de edad entre los 25 y los 44 años. Yellen dijo que le resulta extremadamente insólito porque Estados Unidos es la única nación avanzada en la que hemos visto algo así. Un extenso informe de New York Times del mismo mes sostiene que las muertes por sobredosis son la primera causa de defunciones entre los menores de 50 años y constata que siguen creciendo en un ritmo infernal, 19% entre 2015 y 2017. En la década de los 80, las muertes por sobredosis de drogas oscilaban entre 6.000 y 7.000 personas por año, trepando 8 veces hasta rozar las 60.000 que se estiman para 2017. Lo más curioso es la percepción que las élites estadounidenses tienen sobre el tema, al que New York Times considera una plaga moderna con la carga de miedos y temores que caen sobre una nación que desde siempre teme repetir las causas de lo que hace 2 milenios provocó la decadencia del Imperio Romano. En Ohio, que presentó una demanda la semana pasada acusando a 5 compañías farmacéuticas de fomentar la epidemia de opiáceos, estimamos que las muertes por sobredosis aumentaron en más de 25% en 2016, sostiene el periódico. La droga más mortífera en este momento, sobre todo en estados donde la desindustrialización hizo estragos como Ohio, es el fentanilo y el carfentanilo, un tranquilizante 5.000 veces más potente que la heroína. Más de 2 millones de personas dependen de los opiáceos legales y otros 95 millones de analgésicos recetados en 2016. En algunos condados, las reuniones de narcóticos anónimos están repletas de abogados, contadores y jóvenes profesionales con alto nivel educativo. Se trata de un país que con el 5% de la población consume el 80% de opiáceos farmacológicos del mundo. El gobierno de Donald Trump ha creado una comisión para debatir medidas contra la epidemia de drogadicción, a lo que ha definido como un problema del mismo nivel que el crimen y las pandillas, a la que denomina la carnicería humana. Los medios, los políticos y el empresariado estadounidense parecen rehuir la relación entre la epidemia de muertes por sobredosis y el modelo económico y social impuesto desde la década de los 80, en el mismo periodo en que se produjo el crecimiento exponencial del consumo de opiáceos. La riqueza del 1% se elevó hasta niveles inéditos, mientras los ingresos de la clase media blanca se derrumbaron. Y bueno, pues sigue la nota y termina de la siguiente manera. Millones de adictos comenzaron por el consumo de tranquilizantes en la década de los 90. Cuando empezaron a sentirse las primeras consecuencias del modelo neoliberal, los opiáceos de prescripción legal son un inmenso negocio para las farmacéuticas. En los últimos 15 años, las recetas de estos medicamentos contra el dolor se han triplicado, pero el 75% de los heroinómanos empezó con esos analgésicos. Se trata de personas que con sus vidas y familias destrozadas, ya que al perder sus puestos de trabajo en la vieja industria fordista reconvertida con la automatización y luego con la robotización de la cuarta revolución industrial, no pudieron reciclarse a los nuevos empleos altamente tecnificados. Nadie los ayudó en un país individualista donde surgen voces que piden que se deje morir a los drogadictos sin atenderlos, como ya sucede con las autoridades de algunos condados de Ohio. La crisis sanitaria que emerge en Estados Unidos es apenas la punta del iceberg de problemas mucho más profundos y de carácter estructural, dos de ellos insoslayables: la hegemonía del capital financiero y la ambición por mantenerse en el primer lugar en el mundo mediante el uso y abuso de poder militar. El capital financiero siempre existió, pero solo se vuelve dominante cuando la economía real, la producción de mercancías, es desplazada por la especulación, signo inequívoco de la decadencia de las naciones. Los propietarios del capital dejan de confiar sus inversiones de largo plazo y apuestan por ganancias inmediatas en el casino de la especulación, convirtiendo a las bolsas de valores en parte del mecanismo especulativo. Estados Unidos muestra varias fracturas que tienden a crecer. El viejo conflicto social que afecta a la población negra se suma a la actual epidemia de opiáceos, que muestra dos nuevas tremendas fracturas. Por un lado, la que afecta a la clase de trabajadores y profesionales como consecuencia del modelo neoliberal. En paralelo aparece la división geográfica entre la costa oeste decadente y la oeste más próspera y volcada hacia las nuevas tecnologías. Ambas pueden terminar por hundir al mayor imperio de la historia. Y bueno, pues una nota escrita para el Sputnik, y que la copiamos de Rebelión. Así que bueno, pues fuerte la nota, ¿no? Y pues qué pachecos estos gringos, ¿no? Que tan adictos a, y pues aguas, ¿no? Porque aparte es, tristemente, es, también es una realidad que se vive en América Latina, ¿no? Donde este modelo americano pues se quiere también imponer, y bueno, pues hay una cultura que lo fomenta, ¿no? Series y todo, de todo. Y bueno, vámonos con más. Abajo los muros de la prisión, resistencia. Y ahora vamos a Grecia, donde nuestros compañeros de Nodo 50 nos informan. Bueno, de hecho la fuente es Pícara Magazine. Se titula Guantes Amarillos, la lucha de las trabajadoras griegas de los hospitales. Y bueno, pues nos sirve para mandar saludos a nuestras compañeras, también trabajadoras de la salud, en particular las enfermeras de Chiapas, que también siguen en resistencia. Y bueno, es un artículo de Guzmán Leal y es acerca de las trabajadoras de la salud griegas. Cerca de 6.400 limpiadoras, celadoras y camareras de las subcontratadas de los hospitales griegos están pendientes de la batalla judicial abierta entre el Ejecutivo y las subcontratas. La falta de determinación y el ahogamiento de la Unión Europea al Estado griego hacen que las profesionales vean peligrar sus empleos. El color de sus guantes, siguiendo la lucha de las empleadas del Ministerio de Economía que en 2013 y 2014 usaron los guantes rojos, se ha convertido en su seña. Esta manifestación en campaña electoral hizo gala de la lucha de Cuneva y la convirtió en eurodiputada. Debería avergonzarse porque ahora va y la despide, cada una de ellas es una Cuneva. Con esas palabras expresa Vivi, sindicalista de Adedi y trabajadora del Hospital Ateniense de Evangelismos, al describir el trato que despacha el gobierno de Syriza Anel a sus compañeras de limpieza. Constantina Cuneva fue elegida eurodiputada por Syriza en las elecciones del 2014. Esta historiadora y arqueóloga búlgara se vio obligada a trasladarse en 2001 al vecino país del sur por la enfermedad cardíaca que padecía su hijo apenas de 4 años. En Atenas trabajó de limpiadora en las estaciones del metro para la empresa Oikomet hasta la víspera de las Navidades en 2008. Durante su vida laboral luchó por mejorar las condiciones laborales de sus compañeras, lo que le costó amenazas de muerte que un día trataron de materializar. El 22 de diciembre de aquel año, cuando volvía del trabajo, unos desconocidos la atacaron con ácido sulfúrico e incluso le obligaron a tragarlo. Cuneva perdió la vista en un ojo y su esófago quedó destrozado. Un año entero estuvo hospitalizada y pasó por quirófanos varias veces. Incluso se le trasladó a centros especializados de Francia. En 2013 los tribunales declararon responsable del ataque a Oikomet y obligaron a la empresa a pagar 250.000 euros de indemnización, aunque el suceso fue declarado accidente laboral. Sin embargo, en 2016, el Tribunal de Apelación de Primera Instancia de Piero revocó la decisión judicial de asignar la responsabilidad de la empresa, así que el caso sigue abierto. Amnistía Internacional declaró que la investigación de la policía griega era no detallada y subjetiva. Al calor de las movilizaciones de las limpiadoras del Ministerio de Economía, Syriza decide incluirse en sus listas para las elecciones europeas. Finalmente obtuvo su escaño y sus colegas se preguntan dónde está y le invitan a sumarse a la lucha. Lejos quedan los días de vino y rosas del primer ministro griego Alexis Tsipras, posando con las limpiadoras readmitidas del Ministerio de Economía en el Palacio Presidencial. Durante su legislatura, el mandatario se ha propuesto tratar de sacar adelante algunas medidas con revestimiento progresista. Un ejemplo fue la paga extra a los pensionistas en diciembre del 2016. Y bueno, pues el caso de las limpiadoras, la apuesta del Ministerio de Sanidad de eliminar las contratas y evitar los intermediarios privados traería mejores condiciones de trabajo y aumentos salariales casi de 100%. Nosotras cobramos 400 euros y los sueldos pasarían a 780, explica María, trabajadora en un hospital de Atenas, que no se olvida de los peros. Los contratos tendrían una validez de 2 años, después nadie sabe qué pasaría. Y bueno, pues esta es parte de la lucha que tienen ahí pues nuestros compañeros en Grecia, ¿no? Este país que ha sufrido estas crisis capitalistas pues fuertes, estos quiebres de crisis económicas, y pues si están saliendo adelante es gracias a la organización de su pueblo y pues a que pues están defendiendo sus derechos, autogestionando sus trabajos y bueno, pues con un movimiento popular en las calles. Así que nuestros saludos también a todos los griegos que luchan por allá. Y bueno, pues con esto estamos ya terminando las notas de internacionales. Esto es Noticias de Abajo y Toma la Palabra, y también pues el segundo bloque de Luchemos contra la Impunidad. Vámonos con más información, vámonos con música y después con más información. La sangre es como los ríos que van tejiendo memoria, y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes, entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De niebla traigo el aliento y ojos con agua de mar. Soy lágrimas que al llorar se llueven de sentimiento. Del árbol traigo el lamento cuando le arrancan la vida. Soy la selva destruida, soy el río vuelto desierto y el llanto de un pueblo muerto por la ambición desmedida. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Quiero que tu pala fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Ay, soy la montaña y el mar, y soy la niebla que viaja, agua que lloviendo baja y vuelve al mismo lugar, torrente que al reventarse desmenuzan rocío. Soy el viento húmedo y frío que viene de la cascada, y soy la selva nublada que amanece junto al río. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Que estuve para la fronda y nos traiga la humedad, bendita felicidad de la selva y de su sombra. Chiquicuegua, diosa, mujer de faldas de jade, humedad que el alma invade, candelaria prodigiosa, con tu saya milagrosa, líbranos de todo mal, con tu bendito caudal, fertiliza la simiente, dale esperanza a mi gente, patrona del aguasal. Soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar, soy tormenta que brama, soy agua que se derrama entre la cumbre y el mar, soy la brisa en el palmar y soy tormenta que brama. Bloque noticioso. Bloque noticioso. Bloque noticioso. Bueno, pues vámonos con más información y ahora vamos a una nota de Chiapas que nos comparte pues el colectivo y dice: Matumaxá resurgido de sus cenizas y seguirá con paso firme, dicen los normalistas de Matumaxá, tras realizar una marcha que dice no es de festejo, no era para, es para demostrarle al gobierno que aún aquí estamos, que el foco rojo nunca va a desaparecer, que la piedra en el zapato de este gobierno atroz aún seguirá y permanecerá por siempre, dijo su vocero estudiantil. Y bueno, pues una marcha realizada el 6 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, hace 14 años que el gobierno y la policía federal entraron a nuestra gloriosa normal rural destruyendo todo aquello que la escuela tenía. Desde aquel entonces, como Matumaxá, hemos estado luchando, demostrando que Matumaxá nunca se calla, no vamos a descansar hasta que cada una de las cosas que fueron arrebatadas, cada una de las cosas que nos quitaron sean devueltas a esta normal, expresaron representantes estudiantiles en una conferencia de prensa celebrada en la Escuela Normal Rural de Matumaxá, al poniente de la capital chiapaneca, al conmemorar un aniversario más de la brutal represión de policías ordenada por el entonces gobernador Pablo Salazar Mendiguchía. Aquel 6 de agosto del 2003, la Policía Federal, con ayuda de helicópteros, ingresó a la normal con armas de fuego y bombas de gas lacrimógeno, golpeando e hiriendo a niños, madres y padres de familia, alumnos y vecinos que se sumaron a la defensa de la escuela. 23 alumnos y padres de familia fueron detenidos, sufriendo la privación arbitraria de su libertad, y Joel David Martínez, chofer de la Escuela Normal de Tenería, que se solidarizó con los alumnos de Matumaxá, fue asesinado por las balas de la Policía Federal. Un año después, el gobierno derribaría los dormitorios que albergaban el internado, pero gracias a la lucha estudiantil y magisterial, la MACTU reabriría sus puertas, aunque ahora con la modalidad mixta, ya que antes la población estudiantil era exclusivamente de varones y sin los servicios de internado ni de comedor. Y bueno, pues ahí siguen luchando nuestros compañeros, y dice al final de la nota: una vez concluida la conferencia de prensa, los normalistas de Matumaxá, acompañados por docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y otros estudiantes de la FEXUM, de la Federación de Estudiantes Campesinos, encabezaron la marcha hacia la Plaza Central de Tuxtla, donde realizaron un mitin. Y bueno, pues ahí se hizo esta actividad acompañada de otras normales como Cañada Honda, Aguascalientes, Tenería, Estado de México, Tiripetío, Michoacán, Palutla, Tlaxcala, Teteles, Puebla, Atequiza, Jalisco, Amilcingo, Morelos, entre otras, la pasada tarde del sábado 5 de agosto. Y bueno, pues bien por los normalistas, ¿no?, que están en pie de lucha y que siguen pues resistiendo allá en Chiapas. Vámonos con más cosas. Y bueno, pues Radio Zapote nos comparten una denuncia Ciudad de México, ambientalistas de Tepoztlán denunciaron esta tarde en un comunicado que funcionarios del gobierno del estado de Morelos fueron enviados por el gobernador de Graco Ramírez para espiar y estar al pendiente de los acuerdos de los habitantes que defienden la tierra. Al ser encarado, el sujeto, quien resultó ser Francisco González, guardaespaldas del subsecretario de gobierno Ricardo Robledo, mostró su teléfono en el que se encontraban grabaciones e instrucciones del subsecretario Robledo para permanecer cerca de la asamblea y registrar los acuerdos. Y bueno, pues enseñan aquí la foto del teléfono. Y dice el comunicado: al término de nuestra caravana por la vida y la restitución del Estado de Derecho sobre nuestro territorio de Tepoztlán, fuimos víctimas de espionaje por parte del subsecretario de gobierno de Ricardo Robledo a través de un subordinado. Dicha práctica está prohibida, sin embargo, los gobiernos actuales la ejercen con la finalidad de servir a intereses privados. A las 4:45 durante nuestra asamblea fue sorprendido Francisco González, guardaespaldas de Robledo, grabando clandestinamente a las personas y a la asamblea en su conjunto. Al cuestionarlo, él mismo nos mostró su teléfono en el que consta de grabaciones e instrucciones de Robledo para permanecer cerca de la asamblea y registrar nuestros acuerdos. Mientras nosotros esperábamos el diálogo, el gobierno estatal de Graco Ramírez Abreu responde con espionaje, la cual vulnera y atenta contra nuestros derechos humanos, acceso a la justicia y a decidir sobre nuestro territorio. Desde este momento desconocemos como interlocutor válido a Ricardo Robledo y exigimos al secretario de gobierno Matías Quirós atender nuestras demandas y una explicación pronta de por qué dichas prácticas de espionaje. Cabe recordar que estas prácticas tienen finalidades muy puntuales, a lo cual responsabilizamos a los tres órdenes de gobierno ante cualquier acto de represión de cualquiera de los integrantes o pobladores del pueblo de Tepoztlán. Nuestra lucha es el papel que debería ejercer el Estado, el de defender el Parque Nacional del Tepozteco y el Corredor Ajusco-Chichinahuatzin, ya que de ellos dependen millones de habitantes del estado de Morelos. Reiteramos nuestra abertura al diálogo y siempre y cuando se cumplan en términos acordados en las minutas de trabajos anteriores. El espionaje es de prácticas de gobiernos totalitarios en Tepoztlán. No permitiremos ese tipo de prácticas. Esta es la denuncia que comparten allá nuestros compas de Tepoztlán y que comparten nuestros compás de radiozapote.org. Pues vámonos con más información y alto al espionaje. Y bueno, pues en la página de spoirchiapas.blogspot.mx nos comparten una nota que dice: alerta a Cocayagua, grupo de mineros provocan a defensores en la lucha contra la mina. El pasado 4 de agosto, centenas de integrantes del Frente en Defensa Popular 20 de junio se manifestaron en la ciudad de Acacoyagua, Chiapas, frente al Palacio Municipal, exigiendo ser escuchados y la pronta respuesta a sus demandas en favor de la vida y el medio ambiente. Las y los compañeros denunciaron la presencia de un grupo de casi 100 personas dirigidos por Julio Alfaro, contratado por la empresa minera El Puntual SADCB para provocar y enfrentar a quienes defienden la tierra y el territorio. Hasta el momento ha habido enfrentamiento, pero las autoridades y el edil Pedro Elí Matías del Partido Verde Ecologista no ha actuado para separar a los dos grupos. Los integrantes del FDPS luchan desde hace varios meses contra la extracción del titanio en su territorio. El 4 de diciembre, representantes del gobierno de Chiapas firmaron una minuta en la que se comprometían a finalizar toda actividad minera en tanto se resolviera el conflicto que se detonó hace 10 meses. Los compañeros, por su parte, bloquearon dos veces el camino que conduce a la mina como herramienta pacífica de protesta. La actividad minera provoca serios daños a la salud de los habitantes del municipio, que ya se ha declarado como territorio libre de minería. Pobladores constataron que la tasa de cáncer subió de 7-22% desde que la instalación de la mina en el territorio. Por otro lado, varios ancianos han muerto a causa de paros cardíacos. Desde hace 2 años, la FPDS lucha en contra de 21 concesiones mineras en el municipio de Escuintla y Acacoyagua, zona costa de Chiapas. El hartazgo resentido por la población lo ha llevado a manifestarse pacíficamente frente al Palacio Municipal. El último intento de diálogo pacífico entre los pobladores y el presidente municipal terminó con la intervención del ejército. Ahora, y frente a la ola de contestación, parece ser que la minera ha cambiado de estrategia y ha enviado a los mineros a enfrentarse contra los manifestantes, quienes piden que el gobierno municipal defienda la integridad de una población que rechaza la actividad minera en riesgo debido a la agresividad de los mineros y a la pasividad de las autoridades. Y bueno, pues es una carta del Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de junio, y bueno, pues estaremos atentos y decimos alto a las agresiones y no a la minería. Vamos con más información. cerca de la mesa de trabajo con autoridades para exigir la clausura de la obra Conjunto Habitacional Aztecas y la visita del reconocimiento de la PAOT del tiradero de agua del acuífero Somero al drenaje. Y bueno, pues esto es de la lucha que están teniendo nuestros compañeros de los Pedregales allá en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. Desde el 25 de febrero del 2016, la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias de los Pedregales de Coyoacán ha denunciado el tiradero de agua al drenaje en Avenida Aztecas 215, Pueblo de los Reyes, Coyoacán, por parte de la inmobiliaria Quiero Casa, cuyos propietarios son los hermanos José y Salomón Chabot Cherem. A pesar de que el Instituto de Geología de la UNAM hizo un estudio de origen del agua que aflora dentro del predio y cuya conclusión principal fue que es inaceptable que se tire el agua del acuífero Somero al drenaje y que la resolución administrativa de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial estableció que la obra podía continuar con la elaboración de un proyecto que ayudaría a infiltrar el agua al acuífero y que por lo tanto no debía tirar el agua al drenaje y que se debía captar para beneficio colectivo. La inmobiliaria Quiero Casa continúa tirando el drenaje de millones de litros ante la situación de las protestas y la recolección de evidencias por parte de la Asamblea General, que han sido permanentes, y en esta semana se llevan a cabo las siguientes actividades. Y bueno, pues tuvieron una mesa de trabajo, y bueno, pues a nosotros no nos queda duda, nuestros compañeros tienen la razón, nuestros compañeros son... pues no solamente pues vecinos de la zona y les gustaría mucho que tuvieran ahí un acuífero para el disfrute colectivo de la comunidad, sino que pues también se han acercado a muchos especialistas, profesionistas que en muchas áreas, pues en estas cuestiones técnicas, geológicas, físicas, químicas, etcétera, pues han demostrado que la razón priva del lado de nuestros compañeros. Y bueno, pues han tenido estas mesas con estas personas que sabemos que hasta lo saben, pero pues les vale, luego porque pues son intereses mezquinos que ya se vendieron por dinero. Y bueno, pues ahí es una nota bastante ampliecita que los invitamos a que la conozcan para que pues nos sigamos documentando de cómo ha sido esta fechoría, esta infamia de lo que pasa allá en Aztecas 215. Y bueno, pues la nota la pueden encontrar en quehuelga.net. Y bueno, vámonos con una notita más. Bueno, pues es también una nota de la que huelga y dice: Brigada Cultural Subversiva es un bello trabajo colectivo. En un bello trabajo colectivo realizamos unas cápsulas con las y los compas de Brigada Cultural Subversiva. ¿Qué es la Brigada Cultural Subversiva? ¿Por qué el nombre del colectivo? ¿Qué actividades han hecho? Fueron las preguntas que guiaron a los compas para hablar del trabajo que han realizado. Ya en la emoción de las palabras, las y los compas reflexionaron sobre el arte y la cultura y compartieron algunas anécdotas. Y bueno, pues nos comparten los podcasts y también nos comparten unas muy bonitas fotos en blanco y negro. Y bueno, pues los invitamos también a que conozcan este artículo en quehuelga.net y pues a que escuchen los podcasts. Y bueno, pues vámonos con un podcast de los que subieron nuestros compañeros de La Quehuelga, y con esto estamos cerrando ya también el noticiero. Vamos a cerrar con una nota musical. Bueno, perdón, una melodía, no solo una nota, ¿no? Porque si no, sería un pedacito. Vamos con una melodía y pues con eso terminamos la edición del día de hoy, lunes 7 de agosto del 2017. Noticias de Abajo y Toma la Palabra. Y bueno, pues ya nos vemos la próxima sesión de Noticias de Abajo el miércoles o el viernes. Y la próxima producción conjunta el próximo lunes. Nos escuchamos después. Brigada Cultural Subversiva. Brigada Cultural Subversiva. La Brigada es un colectivo abierto a toda persona que quiera ocupar sus habilidades para crear, ¿no? Ya sea de diferentes disciplinas, música, gráfica, teatro, poesía y todas esas cosas o habilidades que estén o no dentro del arte aceptado. La Brigada Cultural Subversiva para mí es compañerismo, es compartir, es arte. Un grupo de compas nos reunimos en un espacio, generamos ideas, pero sobre todo tratamos de, a través de gráfica, compartir con más gente lo que nosotros hemos aprendido. Estamos en contra de los cánones establecidos de lo que es el arte y tratamos justo de salir a las calles y compartir ese conocimiento o lo que nosotros sabemos con talleres de gráfica, serigrafía, stencil, grabado, y queremos llegar a tocar corazones. Colaborar con la brigada porque es un proceso de aprendizaje que no había tenido anteriormente, ¿no? Hay varios chicos del grupo que ya le daban a la gráfica de forma, digamos, más continua, y ellos comparten su conocimiento con nosotros, y nosotros a la vez pues lo replicamos cuando damos algún taller en alguna comunidad o en algún barrio. Me gusta que todo es horizontal y todos podemos opinar acerca de los procesos, y la verdad siento que de esta forma es en la que realmente aprendemos, ¿no? Se nos ha facilitado muchísimo, por ejemplo, el conocer acerca del grabado, de la serigrafía, y compartir pues estos procesos en grupo los hace más divertidos, se generan vínculos de amistad más duraderos, pienso, que en otras circunstancias. Yo me acabo de unir recientemente a la Brigada Cultural Subversiva y pues he encontrado en este espacio, bueno, no es físicamente un espacio, porque no es el espacio el que nos está determinando, sino las ideas que todos tenemos en acompañar procesos, en llevar a cabo y transmitir diferentes expresiones culturales para nosotros mismos nutrirnos, salir a las calles y esto también compartirlo y nutrirnos también de la gente que está en las calles. Estamos creando comunidad, estamos creando lazos fuertes. Para el sistema, la cultura es mercancía que nos niega y genera artistas individuales alejados de nosotras y nuestros sueños cotidianos. La brigada es ir en manada recreándonos las formas de soñar colectivamente. Somos el carnavalito que se toma en serio la alegría de ocupar nuestra rebeldía creativa y anunciar que a través de nuestras manos conjugadas podemos transformarlo todo. Bueno, la brigada para mí es un espacio para aprender y para conocer nuevas personas. Creo que como estamos acostumbrados a vivir, es estar solos, ¿no? O aislarnos. Y creo que este tipo de espacios son importantes para hacer más amena nuestra vida. O sea, pues en realidad no pasa nada si platicamos con el de al lado. Y estar abiertos a aprender de la gente que nos rodea. Porque igual nosotros también puede que aportemos y así vayamos encontrando soluciones que al fin del día pues nos afectan a todos. La brigada también es un pretexto, ¿no? Para retomar las calles, ¿no? Que nos dicen que son peligrosas, pero al fin y al cabo pues también es el espacio en el que vivimos. Entonces, pues si no nos decidimos a salir y a hacerlo seguro, o sea, porque las calles al transitarlas se vuelven más seguras. cuando conoces o saludas a tu vecino, o cuando vas con esa confianza, ¿no? De que al fin del día la gente no te quiere hacer daño todo el tiempo. O sea, también es el pretexto como para cambiar esta visión de las cosas, que también podemos hacer amigos, ¿no? O no necesariamente tenemos que desconfiar todo el tiempo. O sea, porque al relacionarnos vamos a generar lazos, vamos a generar redes, vamos a empezar a vivir más tranquilos. Para mí la brigada es un espacio donde estamos reafirmándonos, construyendo, compartiendo, donde justamente en esta vida nos quieren como despojados, desplazados, y pues nosotros estamos haciendo retribuciones hacia la vida, ¿no? Tratamos de reivindicar la vida conforme a la lucha, tratamos de reflejarla, compartir, hacer una chamba de espejeo también con las demás comunidades en resistencia. La brigada para mí es poder vincularnos y acompañarnos de distintas formas, formas multidisciplinarias, donde nosotros nos vemos representados en compartir una técnica, un abrazo, una marcha, una pinta, romper, replicar, avanzar, poder visibilizar, exigir justicia, vida. Hay vida en el amor. Si yo digo brigada, ustedes dicen subversiva. Brigada. ¡Subversiva! Si yo digo brigada, ustedes dicen subversiva. Brigada. ¡Subversiva! Somos un grupo de personas que le damos a la gráfica, a la amistad y a la rebeldía, combatiendo día a día de forma subversiva. Salimos a la calle a darle a las pintas con el barrio y la comunidad. Aquí todos podemos colaborar, acompañando nuestros procesos con sonrisas y calidez que inspira. Cultural. Subversiva. Con alegre rebeldía. Brigada. Cultural. Subversiva. Con alegre rebeldía. ML. Noticias de abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu teléfono. Noticias de abajo en el... ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Si te quieren invisibilizar, toma los medios. Si te quieren dominar, toma el poder. Si te quieren callar, toma la palabra. Toma la palabra en el noticiero de Radio Zapote. Desde las cabinas liberadas al sur de la Ciudad de México. Rompiendo el cerco informativo. ¡Toma la palabra! noticioso. Bloque noticioso. Bloque noticioso.